10 de la mañana, 53 minutos, continuamos en Panorama y te dijimos que la consigna era contarte lo de ayer tal cual y poder actualizar un poquito a cómo quedó la situación y tener alguna referencia hoy, el día después. Para eso está nuestra compañera comunicadora Romina Nieto del programa Marea Diversa, de compañera de ASA de la Radio La Minga y también vecina del barrio Villa Parque. No va a hablar en representación de todos los vecinos porque todavía no hay una formalidad de cómo de un comunicado que hayan acordado entre todos, pero sí está Romy por ahí para ayudarnos a terminar de cerrar informativamente lo que fue la jornada de ayer y también al compartir alguna que otra sensación. ¿Estás por ahí, Romy? Hola, sí, buenos días. Buen día, Romy. Gracias por concedernos unos minutitos de esta mañana para charlar un poco sobre estas cuestiones. Primero empecemos por cómo terminó la jornada, Romy. Y la jornada terminó estamos bastante cansados, bastante agotados. Fue re impactante, la verdad, lo que pasamos ayer y después al mediodía no podíamos hacer más que no podíamos pensar siquiera. La municipalidad, la verdad, que se manejó con mucha violencia y bueno, y ahora estamos tratando de ver cómo podemos sacar algún comunicado o algo para poder difundir nuestra versión, porque también está saliendo una versión falsa. Desde la página de Facebook de la municipalidad están diciendo cosas que no pasaron, cosas que son mentiras, digamos. Recién leímos el comunicado, justamente el oficial, que se publicó en las redes sociales de la municipalidad, que sí. Habla de la aparición de dos motos, de toda esa situación. ¿Ustedes la vivieron ahí en vivo mientras en el lugar donde estaba sucediendo, sí, esto, que estaban parando la máquina y aparecieron las motos? Sí, las motos estaban, había una carpa ahí donde estaba todo el montecito ese, había una carpa de un vecino que está construyendo. Este vecino, aparte de laburar de otras cosas, arregla motos, es mecánico, y las motos son de él. Y las motos las tiene como para armarlas, para arreglarlas. Y bueno, y las motos las encontraron cuando fueron a desarmar, porque también levantaron la carpa de él, se la dejaron a un costado, y las motos estaban ahí al lado de la carpa, y la sacaron y se la llevaron en una camioneta diciendo que eran robadas porque no tenían patente. Claro. Solamente eso, digamos, no fue porque ellos ponen como que la máquina va porque había motos robadas. Y la máquina fue desde un principio con que la policía va por las motos. La gente de la municipalidad llega al barrio, los trabajadores con murúa y con la policía para desmontar, digamos. No era para ir a hacer un allanamiento. Claro. Llegaron a desmontar y ahí cuando tuvieron que sacar la carpa y las motos, porque estaban en el medio de la calle que ellos querían abrir, ahí las suben. Pero es mentira esto que dicen, que la policía va y que hay una orden desde fiscalía para que se haga porque hay elementos robados. Eso es mentira. Más allá de que tengan acuerdo en la mayor parte de los vecinos y que quieran que este espacio siga exactamente como está, porque es el lugar que eligieron para vivir y todo, ¿les consta que haya otros vecinos que quieran la calle? Hay el vecino de al lado, digamos, de donde abrirían la calle, dice que sí la quiere, pero no nos consta que haya otros vecinos por acá. No hay otros vecinos que quieran esa calle. Murúa también no. Ahí en el medio del calor de la jornada de ayer, con las cámaras de la televisión enfrente, también habla de una reunión a la que supuestamente fueron convocados los vecinos para hablar de esta situación. Y bueno, Tomás, ahí justo el vecino le contesta que no han sido informados de eso. ¿Qué nos podés aportar? No. Bueno, ¿hay conocimiento de para hablar de esta situación en particular de la calle o del ordenamiento del barrio? No, la municipalidad no quiere dialogar. Nosotros hemos estado yendo a la municipalidad por el tema del agua, porque nosotros no tenemos agua acá en el barrio. Somos como 15 casas que traemos agua de una casa porque nos ponen mil trabas, no nos quieren traer el agua y no hay infraestructura, ¿no? Porque los caños no llegan hasta la zona donde estamos nosotros. Uh-huh. Nosotros hemos estado yendo a la municipalidad presentando los papeles, todo, para que nos puedan dar el agua. Eso sí, eso es lo que ayer declaró Murúa en la tele. Eso es real. Después Murúa dice que nosotros no lo fuimos nunca a pagar, digamos, esta reunión habrá sido hace 2 semanas donde nos dan la deuda que tenemos municipal de ahora, de estos últimos 2 años, porque nosotros cuando, desde que estamos viviendo acá, hemos pagado toda la deuda que tenían los terrenos en la municipalidad. Y es mentira también que dice Murúa que nosotros no hemos querido ir a arreglar. Digamos, nosotros en la última reunión que tuvimos no estuvo Murúa y nos dieron la deuda de cada uno y ahí nos iban a dar un plan de pago para poder pagar. Eso es el tema del agua, era lo que se había hablado. El tema de CADE no se habla nada. No estaba presentado de esta manera. No, nunca se informó, no se informa. Y cuando nosotros vamos a preguntar, la respuesta es, está en los papeles, se hace. No hay instancias de diálogo, no se puede dialogar con la municipalidad. Por todo, por el tema del agua, por el tema de las calles. Acá en el barrio han abierto un montón de calles, están desmontando un montón. Y cuando uno les va a preguntar algo, desde las autoridades municipales, desde el intendente Matías Montoto, porque Matías Montoto, las veces que nosotros hemos ido a la municipalidad a reunirnos, jamás ha estado presente. Siempre se nos ha dicho que ha tenido que salir. Y cuando, bueno, en una reunión pasó que me lo crucé justo en un pasillo saliendo de una de las oficinas. Ajá. Digamos, hasta en ese sentido, digamos, ni siquiera, no quieren dialogar. Ellos tienen ya la disposición de lo que van a hacer y no les importa lo que piensan los vecinos. Romy, volvamos a la parte de crónica de lo que fue ayer la jornada y contémosle a la gente cómo quedó el espacio. Y el espacio quedó vacío. Hay 2 árboles grandes que no los han sacado todavía. Igual entre los 2 árboles hay espacio para que pase un auto. Pero nada, ha quedado como un pasaje. Era una zona, era la única zona verde que teníamos nosotros acá en el barrio, porque es una parte del barrio que no tiene vegetación. Ajá. Y bueno, la única zona verde que se veía, bueno, quedó vacío, digamos. Se veo del otro lado. Romy, ellos justifican este desmonte por el tema de la seguridad y para nosotros es mucho más inseguro que abran así y pueda pasar motos, por acá pasan motos todo el tiempo. Uh-huh. A alta velocidad, hay niños. Claro, ¿qué conceptos de seguridad tiene cada ciudadano y quienes nos representan también, ¿no? Sí, aparte, con la seguridad no se construye con desmonte ni con represión, ¿no? Porque 20 policías hubo ayer acá en el barrio para poder abrir una calle. La seguridad se construye con políticas de inclusión, que este gobierno municipal no las está teniendo. Entonces habría que ver también, habría que discutir, habría que abrir un poco el diálogo de qué es la seguridad y de qué manera la queremos construir como pueblo, ¿no? Y también qué políticas ambientales queremos. Nosotros lo que pedíamos ayer era hablar con María José Pacha, que es la asesora de ambiente de la municipalidad, y Murúa menciona, nos dijo que no podía venir. El comunicado de la Municipalidad de Huerta Grande menciona que todos los movimientos que hacen los hacen asesorados en materia ambiental también. Claro, bueno, por eso mismo queríamos saber su opinión, porque sabemos que María José Pacha es consciente de la situación ambiental que vivimos, entonces queríamos tener su opinión sobre lo que estaba pasando. Pero bueno, no se hizo presente. Uh-huh. Nosotros no nos queríamos ver de adelante de la máquina hasta que ella no viniera, y bueno, pero al final no vino y nos sacó la policía. Romy, te agradecemos mucho este ratito de compartir tus visiones. Recordamos que Romy está hablando personalmente, todavía no hay comunicado oficial de que hayan acordado los vecinos. Eso sí, en cuanto lo tengas, por favor, comunicarlo a la radio, así lo podemos difundir. Y bueno, nos estamos comunicando en cuanto ustedes también necesiten hacer algo de difusión de lo que fuere. Y te estamos escuchando el domingo a las 14 con María Diversa, por supuesto, acá por La Pana. Dale, buenísimo. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Escuchamos a Romina Nieto, compañera, comunicadora de Radio La Minga y vecina del barrio Villa Parque, aquí en Panorama. 11 de la mañana, vamos a la música y cerramos este primer bloque de Panorama. Comunicate, quédate por ahí, ya algunos compas han musicalizado esta mañana, vos también podés y aportar datas y consultas y lo que fueras. El teléfono 3548-600-150. Y se colaron los Hermano Hormiga, El Rally y Lisandro con el tema Vida. Tarde, mi vida, no hay tiempo que perder. ¿Cómo no esperarte, mi vida, si el cielo acuna tus pies? Quiero abrazarte un poco, no quiero despertarme solo. Quiero que la luna se acuerde de mí. Hace un poco tarde, mi vida, no hay tiempo que perder. ¿Cómo no amarte, mi vida, si el viento pies? Yo quiero abrazarte un poco, no quiero despertarme solo. Quiero que la luna se acuerde de mí. Información, análisis, comunicación popular. Panorama. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Radio Panamericana, FM 99.3.